El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola amigos, amigas, esta tarde estamos iniciando un nuevo proyecto de la mano de Carla de la Cuesta. Mi nombre es Rocío Orozco y aquí en El Punto Crítico estamos pues muy contentos de poder iniciar Con la Trata No Se Trata. Como sabemos, pues este es un delito que está creciendo y que la mejor manera de proteger a nuestros hijos e hijas es conocer y también recomendarlo para que papás y mamás que nos escuchan sepan cómo podemos platicar, conversar con nuestros hijos, con nuestras hijas y evitar que esto llegue a nuestros hogares. Carla, bienvenida. De verdad, para mí es un gran honor. Eres una mujer que admiro, eres una superviviente, una mujer que ha salido adelante y le has demostrado a México lo mucho que vale un ser humano y que nadie nunca debe ser maltratado. Y te agradezco que hoy eres ejemplo, eres una mujer que encabezas la coalición de víctimas superviviente. Y te admiro mucho, Carla, gracias por estar con nosotros. Rosy, qué gusto, pues yo te admiro 100 veces más a ti. Y es un gusto poder estar contigo en este programa y gracias al Punto Crítico también por darnos este espacio, porque pues como bien dices, la verdad, papás, familias, todos debemos estar enterados sobre este delito tan grave, porque creo que indudablemente una vulnerabilidad enorme, y yo diría básica, es la falta de información. El no saber que algo así te puede pasar te hace enormemente vulnerable. Muchas veces pensamos que, pues, obviamente si vienes de una familia disfuncional o con problemas, pues solo así te puede pasar. Y obviamente sí, es mucho más fácil que te pase, pero no es exclusivo. Todas las familias podemos vivir este tipo de situaciones, como en este caso yo lo viví, a pesar de no venir de una familia disfuncional, porque pues las estrategias y los enganches pues luego están tan bien diseñados, Rosy, tú lo sabes, que es muy difícil darse cuenta que estás a punto de caer en una trampa, ¿no? Así es, Carla, y precisamente por eso vamos a explicarle al auditorio qué es la trata de personas. Carla, ¿qué es este delito? ¿Cómo podemos hacerle del conocimiento de que toda la gente lo comprenda para evitarlo? Fíjate, la trata de personas, como lo explica la ley, a lo mejor de repente me van a decir, no te entendí, pero ahorita lo vamos a ir desglosando para que me entiendan mejor. Se refiere a cualquier acción o cualquier omisión, o sea, cualquier cosa que hagas o que no hagas en contra de otra o de otras personas, pero siempre es con fines de explotación. Esto es muy importante. El fin último de cualquiera de estas acciones o omisiones que pudiéramos ver desde la más pequeñita, Rosy, eso es lo increíble de la ley y por lo que de verdad admiro y agradezco como víctima superviviente, porque soy superviviente, que hayas peleado tanto por la ley y la verdad es que me uno a esta lucha, porque en nuestra ley se castiga desde el que capta, el que traslada, el que retiene, el que acoge, cualquier eslabón para poder llegar a la explotación es pues ya una persona que está incurriendo en este delito trata de personas. Y desgraciadamente, Rosy, niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables. Y luego, ahorita en un momento más, vamos a ver cuáles son esas formas de explotación, porque imagínate, nuestra ley, tenemos la fortuna de que hoy 11 formas de explotación son pues castigadas. Perfectamente castigadas. Así es. Porque mira, es una violación a los derechos humanos. Es una forma extrema de violencia. Hoy estamos cumpliendo un año de que Sunduri, la chica que estuvo esclavizada en una tintorería, hoy estamos cumpliendo ese año para verla en libertad. y por supuesto lastima la integridad, la dignidad de cualquier ser humano. Es un delito muy grave y pues representa la esclavitud, por eso se le llama esclavitud del siglo XXI. Esta chica que fue encadenada fue una esclava literalmente, y sin embargo hay muchas otras formas de ser esclava de este delito. Y bueno, Carla, tú has sido un ejemplo y yo pues de verdad aplaudo mucho que hoy ayudes a otras, porque tú comprendes lo que es ese sentimiento. A lo mejor alguien que nos esté escuchando pudiera estar en estas redes. A mí sí me gustaría desde el primer momento decirles el esfuerzo que vamos a hacer Carla y yo en este programa es para evitar que más personas caigan, pero también para que si tú nos escuchas y estás siendo víctima de trata de personas, primero pues te des cuenta, hay gente que ni siquiera sabía que era víctima. Eso le pasó a Carla de la Cuesta. Hoy la escuchaba platicar con las personas de la revista Forbes acerca de cómo ella misma no sabía que eras víctima. ¿Así es? Claro, porque tú imagínate que es un delito que, digo, y lo vuelvo a decir, perdón, pero es que es importante, gracias a que tenemos una ley como la que tenemos el día de hoy a partir del 2012 y que la verdad, pues estamos, yo creo que muy agradecidas todas y todos contigo, Rosy, por todo el esfuerzo que has hecho, porque ustedes van a decir, ¿y por qué echa tantas porras? Entonces, que imagínense la es importancia. Es que me quiere mucho, Garlita, no, es yo que a ella. Sí te quiero muchísimo, pero es que aparte la importancia, Dios mío. Imagínense que yo regresé a mi casa en el año 2000 gracias a una orden de aprehensión girada a más de 175 países. En ese entonces, por supuesto, no había ley contra trata. O sea, imagínate, desde el 2000 al 2012. Entonces, mi caso fue juzgado pues como se pudo y nadie entendía este delito, lo que a mí me ocasionó muchísimo daño. Porque, pues si yo no podía entender, si la ley no podía entender, pues no, yo menos, mi familia menos, la sociedad menos. Entonces fue de verdad terriblemente devastador el no tener idea de cómo arreglar, ¿no? Cómo poner cada cosa en su lugar, todo lo que te había pasado, todo lo que me había pasado. ¿Cómo salir adelante con eso? ¿Cómo entenderlo, no? Sergio Andrade estuvo 5 años en la cárcel, pero ¿por qué delito fue? Creo que lo juzgaron por corrupción de menores. No había nada de trata, ni siquiera se hablaba del tema. Es más, estoy viendo los tratómetros que siempre nos presentas tan importantes. Y al día ahí están, de hoy, están no en la página ley. unidoshacemoslaDiferencia.com. Al día de hoy, Chihuahua no solamente no tiene, no está armonizado con la ley general, ni siquiera tiene algo en su código ahí que nada. Es así de los estados peor está Chihuahua. Entonces imagínate hoy 2016, 16 años después sigue igual. Entonces es terrible. Pero qué importante es la información y qué importante, Rosy, es el haberte conocido hace 5 años y que tú hayas motivado a las chicas que se sienten ya listas, ¿no? Porque obviamente siempre nos has dado esa libertad y esa sensación de que es nuestra decisión, pero qué importante es que hayas promovido que las que así lo hayan decidido hablen, porque si ellas se hubieran guardado en un rincón así como me guardé yo hoy seguiría guardada en un rincón, pero al escuchar sus testimonios yo me doy cuenta que se parecen sus testimonios al mío. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a abrir las alas. Sí, Carla tiene una obra de teatro que se llama Alas Abiertas. Carla es conductora de televisión y de radio. Para mí es un gran honor en un programa tan importante que nos acompañe una persona que es experta, pero no porque académicamente hay tanta gente, Carla, que a mí me impresiona que estamos pues siempre viendo que son expertas académicas, pero ¿cuántas personas, Carla, no saben lo que es realmente la trata cuando nunca han conocido una víctima, ¿no? En el Estado de México a mí me encanta que pues, las autoridades como, por ejemplo, Dilcia García Espinosa de los Monteros siempre está pues, en contacto con las víctimas, siempre está pues, realmente tratando de empoderarlas. Personas como tú que la han conocido pues saben su compromiso y las mismas autoridades deben de estar siempre en contacto con las víctimas. Aquí en el punto crítico México, estaremos invitando a algunas de las chicas que, pues después de ser rescatadas y pasar por un proceso psicológico, después quieren ellas que más gente conozca su testimonio y que no caigan en este delito. Por eso este esfuerzo de este programa, para que más y más personas pues eviten caer en estas redes. Agradecemos a quienes hoy están rescatándoles, agradecemos a quienes hoy están empoderándolas y a ti, Carla de la Cuesta, que estás encabezando este movimiento de víctima a superviviente. No, pues gracias a ti, porque la verdad es que todo esto ha sido gracias a ti, sin duda, todo el apoyo que me has dado, toda la oportunidad que me has brindado de pues de estar contigo en tantos proyectos, en tantas cosas, que la verdad eso es lo que me ha empoderado, ¿no? De repente esa palabra de me ha empoderado suena rara, ¿no? Pues como que pero qué bonito. Es importantísimo, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando pues no ha llegado al tema tan extremo de trata de personas, pero a lo mejor quien nos está escuchando sí ha llegado a ser desgraciadamente violentada, víctima de maltrato. No llega a trata, pero sí de maltrato. Y Carla, ¿cómo es que te sentías y cómo es que sales adelante? Porque fueron muchos años. ¿Cuánto tiempo de maltrato fue? ¿Cuánto tiempo de estar en poder de estas personas que te esclavizaron? Pues 6 años. ¿6 años? Sí. Yo sabes que ahorita lo voy entendiendo. Yo es que además, de veras, hoy te veo tan bien que no puedo creer. Sí, la verdad. Más que Carlita Jacinto, qué impresión. Fíjate que yo, cuando la gente me ve así como que me ve, no te ha de haber pasado nada, porque ya me ven como normal, ¿no? Que en realidad mucho tiempo fue que aparentaba estar bien y en realidad, atrás de lo que medio aparentaba, pues estaba mal, ¿no? No es que anduviera llorando por todos los rincones, pero sí, verdaderamente traía una maleta cargada de un montón de desde los sentimientos más difíciles, como pudiera ser amargura, resentimiento, ¿no? Todas estas cosas que la verdad se vuelven un peso en tus espaldas, ¿no? Y que sí es toda esta comprensión, como te platicaba hace rato, de qué es lo que viví, se me ha llenado, se me ha descargado toda la maleta, pero la verdad es que si me hubieras visto los primeros, ¿qué te puedo decir? 6, 7, 8 años, o sea, desde físicamente no me parezco. Yo te conocí y no tenías, desgraciadamente, pues no tenías esta alegría. Todavía me conociste ya mejorcita, pero los primeros años después de que regresé, digamos, del 2000 al 2005, 6, 7, fueron los peores, terribles, terribles en todos los aspectos. Porque además, acuérdate, Rosy, para que la gente lo entienda muy bien, estamos hablando de explotación. Entonces, por supuesto, yo regresé con 0 pesos, 0 centavos y una vida totalmente hecha a pedazos. Entonces, no, y luego sacaron una película diciendo tonterías, que tú, ¿no? Te habías quedado con dinero. Sí, yo sé que nunca tuviste nada, que todo te lo quitaron, que fue una verdadera explotación. Pero pues además de haber trabajado tanto, porque no te dejaban descansar ni un minuto, tú no tenías, ponían, obligaban a hacer ejercicio, te obligaban a trabajar y ni un peso para ti, y luego todavía llegar con bebé, porque además tenías que mantener a tu hija sin un peso. Sí, y además con una sociedad que, bueno, si, como repito, si yo no sabía la ley, no sabía, las autoridades no sabían, pues menos la sociedad, ¿no? Entonces así como una revictimización súper gacha, ¿no? Sí. Porque sí es horrible que en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad te revictimicen, pero en todo el continente americano pues está como que bastante pesado, ¿no? La verdad es que sí pesó eso terriblemente en mí. Sí, porque la gente no entendía. Yo creo que hoy, si te ha pasado lo mismo, todo mundo entiende hoy el tema de la trata y cómo actúan los tratantes y la psicología que hay detrás de esto para el engaño, para retenerte, para someterte. La mayor parte de la gente lo entiende. Bueno, yo sí quisiera en este primer bloque decir lo que la ley dice como una definición de trata. Dice: toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas, como en el caso tuyo, que aún fueron dos de tus hermanas, con fines de explotación. Establece que se les impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en la ley general y en los códigos penales correspondientes. Aquí también aclarar, amigos y amigas, que este es el tipo penal básico en el artículo 10 y que después hay agravantes en todos los demás artículos en las formas de explotación que se enumeran a continuación. Entonces, pues sí, vamos a estar platicando en el siguiente bloque, Carla, de estas formas de explotación y cómo precisamente tú viviste esta circunstancia, fuiste captada, fuiste transportada, fuiste entregada con fines de explotación y pues desgraciadamente no existía esta ley. Porque por lo menos hubieran pasado 15 años, más aparte las formas de explotación, no, que fueron 5. Estarían unos 40. Sí, ahorita hay gente como Noé Quetzal Méndez Guzmán, sentenciado a 82 años de prisión. Y pues sí, vemos claramente que esta ley ha estado castigando muy severamente a quienes han cometido el delito. Y esperamos de verdad que más personas pues caigan en la justicia y puedan más víctimas ser liberadas. Hoy sí se entiende este delito y tú vas a ayudar mucho en este programa porque además conoces demasiados casos. Hoy estás involucrada en varios refugios a ayudar a chicas que han vivido esto. Y bueno, amigos y amigas, vamos a regresar aquí en El Punto Crítico. Nuestras redes sociales son, la mía es @ Rosy Orozco, Rosy con I latino, es tanto Twitter como Facebook, @ Rosy Orozco en Twitter, Rosy Orozco en Facebook, en Snapchat es Rosy-Orozco. Y Carla, por favor, te vamos a subir un Snapchat. Carla. Yo nada más tengo Facebook y Twitter porque ya mi cabeza no me da para más. Estoy volviendo loca. @ Carla de la Cuesta es con K de kilo y en Facebook @ Carla de la Cuesta Soria, pero también tengo un Facebook y un Twitter de Alas Abiertas, donde estamos particularmente manejando información sobre estos temas, que es Alas Abiertas en Facebook y @ Alas Abiertas 01 en Twitter. Pues vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico con Carla de la Cuesta, en este programa que se llama Con la Trata No Se Trata, de manera que tú puedas conocer cómo prevenir en casa, cómo cuidar a tus hijos e hijas. Pasa la voz. A lo mejor alguna amiga, alguna vecina, algún papá que conozcas, pues tiene hijos en una edad vulnerable. Todos somos vulnerables, ¿verdad, Carla? Esto no discrimina. Hay muchas formas de enganche y bueno, pues podemos precisamente hablar de algunas de estas formas de reclutamiento de enganche. Platícanos un poco. Por ejemplo, bueno, una muy importante, pues bajo amenazas, ¿no? Amenazas de hacerte algún daño o de hacerle algún daño a tu familia. El engaño, esto es muy importante, Rosy, porque nadie es explotado por gusto. Nadie dice, oye, ¿qué tal si me explotas? Estaría padrísimo. Eso no pasa. Esto es algo que va sucediendo bajo el engaño, bajo una serie de... pues de tretas, digámoslo así, para irte envolviendo en algo en lo que tú no te das cuenta. Por supuesto, suele suceder esto abusando del poder o de una posición de vulnerabilidad, ¿no? Que puede ser desde la edad, ya simple y sencillamente con que seas un niño o un adolescente, pues eres una persona vulnerable. Si a eso le aumentamos, si vienes de alguna situación complicada familiar o de una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, por tu situación económica o que estés en una situación de migración, todas estas cosas son unos factores por los que la gente puede abusar de tu vulnerabilidad. Claro, porque también a muchas de las jóvenes las enamoran. Ese no fue el caso tuyo, en tu caso fue un trabajo, ¿no? Tú tenías 16 años, creías que ibas a trabajar, tu hermana ya estaba trabajando con Sergio Andrade como actriz y pues es el sueño de cualquier niña, Carla. Yo creo que muchísimas niñas sueñan con ser actrices, con ser cantantes y pues tú tuviste ese sueño como tus hermanas igual. Me parece muy normal. Fíjate que curiosamente sí lo teníamos, pero curiosamente ni siquiera nosotros los buscamos a estas personas, sino esta gente pues nos vio en un evento que se había hecho de gente que eran seguidores, que éramos seguidores, y nosotros nunca los buscamos para pedir una oportunidad o cosas así, para nada, sino estas personas nos vieron a nosotras y nos dijeron, oye, te invito a formar parte de nuestro grupo. Y en ese entonces esta organización tenía una revista que circulaba todas, no sé si cada 15 días o cada mes, pero y en esa revista tenían una convocatoria para coros de para coristas, ¿no? Entonces se nos acercan y nos dicen, oye, nos las acabamos de ver aquí en el evento y nos gustaría ver si quisieran formar parte de este concurso para coristas. O sea, ni siquiera nosotros los buscamos a ellos. Ellos nos buscaron a nosotros. Y entonces nos pareció muy normal, porque justamente era su revista que salía en toda la República Mexicana, había una convocatoria. Y entonces nos piden que hagamos un casting, que ahí todo parecía muy serio. Pues para tratar de darle una seriedad viajaron hasta Puebla, hasta donde nosotros vivíamos, que a las... ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese entonces estaba más chica, todavía tenía como 14, pero Yo me fui hasta los 16 años y... Ahí fue tu hermana la que fue convencida de irse como cuando fueron a hacerle la invitación de coristas. Uh-huh. La grande. Uh-huh. Exactamente. Y claro, es como, mira, tú imagínate, nosotros acabamos de ir a Forbes. Tú imagínate que una organización tan prestigiada como Forbes, como en ese entonces era esta organización tan prestigiada, te dice, oye, mira, acabo de ver... que estás aquí, esta persona, justamente estoy buscando redactores y nos vamos a ir a la sede, que es en Nueva York, por ejemplo. Tú dices, bueno, Forbes no me puede estar engañando, o sea, por amor de Dios. Claro. Y ahora van a tu casa, a Puebla, viajan los directivos más de más alto nivel de Forbes y viajan a Puebla y hablan con tus papás. Tú dices, con una organización tan conocida y tan prestigiada, no se te ocurre ni tantito que vaya a terminar en lo que terminó, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y además... tú como niña, porque pues eres una niña, te hacen ilusiones. Son los sueños de cualquier niña. Y yo creo que, pues, al ser vulnerables ustedes por vivir justamente fuera y tenerlas después en sus campos de acción, porque ya no estaban cerca de su familia, pues, siendo niñas, son muy vulnerables. Fíjate, estamos viendo, por ejemplo, en mi caso, que vamos desde una captación, ¿no? Nosotros estamos en un evento de seguidores y nos captan, ¿no? Oye, te quiero invitar. Luego estamos viendo, pues ahí todo un enganche, todo un engaño a través de ir a nuestra casa con nuestros papás. Incontables veces, Rosy, estuvieron, no solamente fueron una, pláticas y pláticas con mis papás para que accedieran. Muchísimas veces, Rosy. Era de, vengan, vamos, mis papás venían, ellos iban a Puebla, etcétera, hasta que los logran convencer. Sí. Luego, o sea, ese es otro elemento de la trata de personas. Ese es algo que la gente no entiende. Las personas que enganchan son manipuladores, son personas que trabajan muy bien esta parte de convencer. Y se los digo porque yo misma que chateé en algún momento en un blog, terminé creyendo que el tipo era un buen tipo, ya me estaba ayudando la policía. Cuando me dijeron que era uno de los peores tratantes de la Merced, yo sí me quedé horrorizada de cómo son profesionales en el engaño. Y por eso, pues, tú caíste. Y ahora imagínate, Rosy, que no viene de un desconocido, sino de gente ultra conocida, ¿no? Claro, entonces, claro, gente que está en la tele, lo gente que, menos que te es imaginas, un ídolo, ¿no? Gente que tú admiras y que todo México conoce, pues nunca te vas a imaginar. ¿Por qué? Y aún así, y luego van hasta Puebla, imagínate, o sea, ¿por? ¿No? O sea, ¿por qué te podrías llevar? Aún así hubo múltiples visitas, pero otro elemento de la trata de personas, ¿no? Otro elemento muy importante a destacar es esta, que hoy sigue ocurriendo y que así como ocurrió en mi caso, ocurre siempre, es alejarte, lo que tú mencionabas, alejarte de tu entorno familiar. Entonces, nosotros salimos de Puebla y entonces estamos completamente alejadas de nuestra... Bueno, terminaste en Brasil, ¿no? Bueno, terminé en Brasil, España, Argentina, etcétera, pero no solo eso, sino, ¿cómo? A mí me sorprende, Rosy, ¿qué será un chip, ¿qué onda? Porque ¿cómo es posible que sea exactamente el mismo modus operandi hace 20 años que hoy? Me alejan de mi hogar y entonces yo no puedo hablar con nadie, ni con mis, ni con las personas que están a mi alrededor. Estrictamente prohibido cruzar ni hola. ¿Con la gente que está a tu alrededor? Con la gente que está a mi alrededor. Imagínate. Bueno, precisamente dentro de las formas del puro enganche, cuando los están reclutando algunas personas, por ejemplo, cuando es para crimen organizado, cuando es en algunos casos de niños y niñas que les obligan a matar, a ser sicarios, muchos de estos niños y niñas, y aún para lo mismo que acabas tú de comentar que viviste, pues vemos cómo puede haber dentro de la forma de enganche un daño grave o amenaza de daño grave. Hay gente a la que han secuestrado, como Carlita y Almita, que las conocemos, cómo las golpearon, cómo las amedrentaron y las intimidaron cuando las subieron estos trailers y con eso las vendieron en Santiago Acosac, Puebla. ¿Cómo? Otra forma de enganche es el engaño. Lo que tú viviste, lo que tu familia vivió, pues es engaño. Otro tipo de enganche pudiera ser el abuso de poder o una posición de vulnerabilidad. Por ejemplo, El caso del único niño que yo he conocido, porque si hay más, desgraciadamente no hay ningún refugio en el país para proteger a niños varones, y me tocó conocer a un chiquito de 15 años que precisamente, ¿cómo fue una posición de vulnerabilidad? El maestro de la escuela es quien lo engancha para decirle, vas a ser actor, lo mismo que tú, y lo trasladó a México, donde un mes, desgraciadamente, estuvo siendo violado. Le pusieron peluca, le pusieron pupilentes, fue en Gustavo Madero. Había otros 9 niños y, desgraciadamente, pues este jovencito no quiso ayuda, realmente se cerró muchísimo. Otra manera puede ser la violencia física, psicológica o moral. Aunque no fue en el enganche, pero después tú viviste este tipo de violencia, tanto física como psicológica como moral. Las amenazas para denunciar ante autoridades, por ejemplo, estas chicas ahora de la colonia Nápoles, que llegaron los policías federales ministeriales y les amenazaban de presentarlas ante las autoridades de migración. Ese tipo de violencia la viven la mayoría de los migrantes y con eso los enganchan. O tú te vienes conmigo y haces lo que yo digo, o te acuso ante las autoridades, o le digo a las autoridades que cometiste un delito. Sunduri, acuérdate cómo la retuvieron. Le dijo la señora esta Leticia, si tú no trabajas conmigo, yo te voy a acusar de que me robaste 60,000 pesos. Y sabía Sunduri que tenía una abogada muy fuerte, la señora Leticia, y pues sí, sí fue para ella una manera de amedrentarla. Y la amenaza de la fuerza, que es muy común entre los tratantes. Yo creo que estas formas, pues de verdad nos abren los ojos para tener mucho cuidado cómo poder platicar este tema con nuestros hijos e hijas, que nos tengan confianza, que si conocen a personas en redes sociales, que si conocen a algún chico, algún hombre que llega a su escuela a enamorarlas, que estas chicas no lo platiquen. Creo que es algo de las cosas que tú das de recomendaciones, ¿así es? Exactamente, un foco rojo es si esta persona parece, pues sí, te ama mucho, te ofrece lo mejor del mundo, pero rápidamente te quiere sacar de tu entorno familiar. Yo pondría, bueno, definitivamente un foco rojo, aun cuando vaya a pedir tu mano, aun cuando vaya y se monte todo un show que parece, ten mucho cuidado si conoces a alguien desde hace muy poco tiempo y te quiere sacar de tu entorno familiar. Esto es un foco rojo tremendamente grande. Bueno, pues precisamente aquí también podemos ver ¿qué es lo que pasa con las víctimas de trata de personas con frecuencia, ¿no? Muchas de ellas son amenazadas ya que las tienen y les dicen que le van a hacer daño a su familia. Por ejemplo, una de las chicas que nos toca convivir mucho, mucho con ella, que es Carla Jacinto, pues llegaron a ponerle hasta la pistola y con la foto de la familia en la mano decirle o haces lo que te pido o tu familia. Y ahí es donde uno entiende cuando ella un día dijo que 43,000 bestias llegaron a violarla. Yo me estrujé, o sea, no podía ni creerlo. Ella hizo la cuenta delante de mí, ¿no? 30 violaciones diarias, por lo menos, porque dice que llegaba hasta 40. Ahora, no son violaciones, así lo dice ella, pero no siempre fueron coitos. A veces, desgraciadamente, les toca dar servicios sexuales diversos. No siempre es tener una relación sexual de coito, de una penetración, pero sí tenían que atender a 30 tipos diario mínimo. Y ellas aprenden porque cuando me narró el lugar de Puebla, por ejemplo, donde ella estuvo, es indignante, ¿no? Son lugares donde ellas están afuera y al lado está un cuartito y entonces entran y salen de ese cuartito, como vemos todavía, desgraciadamente, en el Hotel Ampudia, que está en la Merced, y vemos ahí lo mismo, cómo están esos depredadores afuera y muchas chiquitas que entran y salen de esa puerta blanca, que cuando yo paso por ahí, de verdad, quiero matar a todas las autoridades que no las han rescatado, porque vemos a niñas, acabo de estar dando el recorrido del Sullivan, de la delegación Cuauhtémoc, y me tocó ver, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc, enfrente de la delegación, a una menor de edad, chiquitita, Carla, chiquitita, de veras que con una cara de dolor, de angustia, de vergüenza, de qué hago aquí. Y iba yo con una persona de Uruguay que en su país lucha contra la trata de personas, que vino a México a ayudar a México porque no le está pagando nadie, está muy interesado en acabar con este delito en todo el mundo, y me daba vergüenza, me daba dolor, me daba impotencia. Le avisé luego a la fiscal Juana Camila, porque me pidió que no importaba la hora, eran la una de la madrugada, y Mario, una persona que trabaja con ella, tomó nota de todo, y a esas horas pues dimos la denuncia. Tristemente, una pequeñita. Y también en Sullivan, vimos a dos jovencitas demasiado jóvenes, menores de edad. Pues pedirle al delegado Ricardo Monreal, que sé que tiene un gran compromiso. Vemos menos, delegado. Sí, hay menos. Yo estoy segura que están ustedes monitoreando esto. Ya no hay tantas, sobre todo frente a la delegación. Antes era de verdad enfermo ver enfrente de las autoridades, pero no es suficiente, no queremos ni una víctima de trata, nadie que vemos ahí a los tratantes. Creo que si pudieran poner cámaras y subir a internet las fotos, que alguien pudiera estar monitoreando, que pues cualquiera pudiéramos ver qué pasa en estas calles de la delegación y de Sullivan, pues lo que se hace a la luz no tiene nada de malo, pues quien vaya ahí a comprar seres humanos, pues creo que se creerá que no hace nada malo. Pues si sale su coche, no debería de darle vergüenza si no está haciendo nada malo. Entonces, pues que haya cámaras, que haya luminarias, que esté tan iluminado que todos podamos ver si hay una menor de edad para luego rescatarla, que todos podamos ver si están libres o están los padrotes vigilándolas. Creo que eso le daría, pues, a las que de verdad, por supuesto que nadie las criminaliza ni las critica, quienes pudieran estar ahí decidiendo vender su cuerpo, pues nadie las critica, nadie las señala, nadie las criminaliza, pero pues sí, que no estén los padrotes, que nadie les quite el dinero, que no estén en las madrugadas muertas de frío, obligadas, y que pues realmente las autoridades tomen responsabilidad. Este es el espacio tuyo para denunciar en el 01800-5533-000 o en la página Unidos Hacemos la Diferencia. El Twitter de Carla, @CarlaDeLaCuesta. El Twitter de Rosy Orozco con I latina. Y por supuesto Facebook y Snapchat con el guión bajo, Rosy guión bajo Orozco. Vamos a subir ahorita Snapchats para que podamos reírnos juntos, Carla, porque a mí me tiene muy divertida el Snapchat. Sí, vamos a un corte, amigos, amigas, y regresamos. Gracias. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata. Con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Bueno, y justamente nos despedimos el bloque pasado dando el número de denuncia, que es importantísimo. Y antes de continuar, se los voy a dar de nuevo. Si ustedes sospechan de cualquier cosa rara que vean, inclusive si ven algún anuncio o algo por ahí por su colonia, alguna situación extraña, llamar por favor al 01800-55-33-000, 01800-55-33-000. Es una línea gratuita. Donde ciudadana, la verdad, he tenido la oportunidad, Rosy, también gracias a todo el apoyo que me has brindado, de estar mucho más de cerca en el Consejo Ciudadano, y me sorprende mucho el apoyo que se le da a la ciudadanía. Y el profesionalismo. Qué bárbaro. Les atienden psicólogos, psicólogas, o cuando necesitan una asesoría legal, ya abogados y abogadas, que siendo ciudadanos como tú y yo, van a cuidar que esa denuncia llegue a las autoridades y se atienda. Por eso es tan importante ese teléfono y la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Por supuesto, estamos aquí con Carla de la Cuesta. Carla es co-conductora con nosotros aquí en El Punto Crítico. Y pues el Twitter de Punto Crítico, vamos a estar subiendo estos programas, es @ElPuntoCrítico, y en Facebook igual, El Punto Crítico. Entonces, pues escríbenos. Queremos conocer cuáles son los programas, los temas de alrededor de la trata de personas. Estaremos hablando cada semana de testimonios como hoy el de Carla. Era muy importante que conocieras quién es Carla de la Cuesta, porque estará con nosotros cada semana, y cada semana conocerás diferentes supervivientes, diferentes personas que tienen éxito después de haber sido víctimas de trata. ¿Qué modalidades hay de la trata de personas? Ya que estamos en este programa, pues dando una introducción de lo que es la trata de personas, y las modalidades, pues va desde, por supuesto, la esclavitud misma, la mendicidad forzosa, que por ejemplo, en el Estado de México, Carla, que ha sido pues un estado muy comprometido contra este delito. La verdad, agradecemos mucho al doctor Erubiel Ávila Villegas que pues allá se dio la primera sentencia en casos de mendicidad forzada. Y precisamente fue una familia donde conocí yo a los menores, eran 8 menores de edad, 6 niñas y 2 niños, que estuvieron siendo explotados de esta manera, obligados a pedir dinero, sin poder estudiar, sin comer, en condiciones de esclavitud, y pues fueron liberados, atendidos en un refugio especializado, y hoy pues algunos de estas niñas ya están, tienen más de 18 años, ya están en una casa de medio camino para tener una vida nueva, gracias ahí a Ileana Rubalcaba, que hace una labor maravillosa con todos esos niños. Otra forma de esclavitud, Carla, es la explotación laboral. Tú viviste explotación laboral. Explícanos por qué esto es una modalidad que es similar a la esclavitud. Pues sí, la verdad es que la explotación laboral, pues, tiene varias pues condicionantes o varias áreas donde uno puede ver que estás siendo víctima de este delito. Por ejemplo, pues tener condiciones que es un salario menor a lo establecido por la ley, ¿no? Que tengas condiciones insalubres o que no sean, que sean peligrosas o que no sean las adecuadas. Y muy importante mencionar, y la ley lo prevé en el artículo 40, el consentimiento de la víctima no excluye de responsabilidad penal. No solo en un caso como el mío, pudiéramos decir, aunque no había un consentimiento como tal de mi parte, porque luego viene otra área en la que también cae lo que yo viví, que se llama trabajos forzados, donde estoy mediante el uso de la amenaza, ¿no? El uso de la fuerza. Entonces, ya no es pues si das consentimiento o no, ¿no? Ya es hazle como quieras, pero lo tienes que hacer. Pero hay mucha gente que pudiéramos ver que a lo mejor en fábricas, no tanto se ha escuchado hablar de la explotación laboral en fábricas, no solo en México, en Estados Unidos, por ejemplo, se escucha mucho en China, en un montón de países asiáticos, donde hay desde niños y gente incluso también mayor de edad que está en condiciones que no son legalmente permitidas. Aunque ellas lo consientan por su situación de vulnerabilidad, esto es un delito y es, como bien lo mencionamos, trata de personas, es explotación laboral, no se le está dando un sueldo de acuerdo a unas prestaciones y un ingreso de acuerdo a lo que la ley permite, y además están en condiciones peligrosas o insalubres, ¿no? Sí, y bueno, tenemos también lo que es condición de siervo. Ahí, por ejemplo, hay ocasiones todavía, aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI y ahora, pues imagínense, en años como hoy, 2016, en donde gente es vendida junto con la propiedad. Si venden un rancho, va ahí incluido la gente como parte del, como si fuera un objeto. Siempre que estamos hablando de trata, estamos hablando de gente que ha sido convertida en mercancía, en objeto, y esto es lo indignante. Por eso el bien jurídico a tutelar siempre será la dignidad, porque lo que estamos lastimando en cada ser es la esencia de su ser, la dignidad. Entonces, pues la condición de siervo también debe ser castigada. Los trabajos o servicios forzados, como lo que vivió Sunduri, ¿no? Ella estaba pues trabajando de una manera forzada, totalmente más allá de una explotación donde no le pagaran o no fueran las condiciones salubres, pero además de eso estaba encadenada. Eso ya pues es un extremo de trabajo o servicio forzado. También vemos en algunos pueblos los matrimonios forzosos o serviles. Todavía en nuestros 62 pueblos originarios, desgraciadamente, hay quienes venden a sus hijas, quienes las comprometen sin el consentimiento, y gracias a todos los gobernadores que han prohibido ya los matrimonios de menores de 18. Gracias a todos y todas las, bueno, la gobernadora Claudia o los gobernadores que ya tomaron esa decisión y que en sus entidades están pasando leyes para prohibir que se casen menores de 18. Eso lo agradecemos mucho porque es indignante esto. También pues tenemos otras formas de esclavitud, como lo que pasaba en Sonora, ¿te acuerdas, Carla? Claro, la adopción ilegal de personas menores de edad, que cada día de verdad lo vemos más en o está saliendo a la luz, por fortuna, en nuestro país y en muchos países del mundo, donde se hacen este tipo de transacciones de una manera, por supuesto, totalmente ilegal. Otra forma, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. La más común que todo el mundo de alguna manera relaciona, que es la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, como por supuesto el turismo sexual, la pornografía infantil y otras derivadas en este ámbito. pero es importante mencionarlo porque siempre creemos, lo que tú mencionabas hace rato es muy importante, Rosy. Aquí no se está hablando de, si hay una persona que decide vender su cuerpo, que es mayor de edad y decide vender su cuerpo, eso no es lo que se está hablando aquí. Creo que hay mucha gente que está confundida en ese aspecto. Aquí lo que se está peleando y lo que la ley perfectamente pues está estipulando es la explotación de la prostitución ajena. Nadie se puede quedar con el dinero del servicio sexual de alguien más. Nadie te puede quitar el dinero de este servicio sexual. Y por supuesto, si es menor de edad, no hay forma alguna de que pueda entrar en este tipo de cosas. Bueno, pues es que ella quiere. No es que ella quiera. Es que esto definitivamente es un delito, ¿no? Vemos también el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y además esta cosa que también ha perjudicado muchísimo a las redes sociales, esta captación a través de las redes sociales, que es la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Y lo que fue el Ponchis, imagínate, le pasó lo mismo, ¿no? Ese chico estuvo en la cárcel como un delincuente, sí, mató gente, sí, y sabemos que fue terrible lo que vivió, pero me tocó platicar con quien fue el psicólogo del Ponchis. Y las cosas que me platicó, no sé si las pueda comentar, porque creo que sí están así como medio reservadas. Al estar visitando las cárceles, porque ustedes saben que cada semana vamos a las cárceles con extratantes, con gente que pues hoy está encerrada, pero está cambiando su manera de ser. Y luego vemos a nuevos, a gente que todavía está con el corazón desgraciadamente pues deseando seguir endurecido, ¿no? Y nos toca pues picar piedra, ¿no? Ya hay gente que ha decidido cambiar, pero me tocó justo platicar con el psicólogo del Ponchis y me partí el alma porque además de todo lo que vivió, de todo lo que lo obligaron a hacer, de todas las cosas que vio, porque vio cómo le hacían el daño más extremo a la familia de él, pues todavía pasó por la cárcel. Hoy en día pues está fuera de nuestro país, protegido, pero ese hombre, hoy hombre, pues fue un niño verdaderamente esclavo de estas personas del crimen organizado, ¿no? Y esto es muy común. Acabo de estar también en la cárcel de Morelos, en un tutelar, y me tocó conocer a una chica que le puse de nombre Alondra, no es su verdadero nombre, pero ella fue vendida como víctima de trata a unos narcotraficantes, y cuando llegó el operativo y ella le platica a los ministerios públicos lo que ella vivió, no le creen, la sentencian, y hoy pues se ha tratado de quitar varias veces la vida. Vi sus brazos, se corta, se ha tratado de quitar la vida, y es que además de haber sido vendida como un objeto, además de haber sido arrancada de su núcleo familiar, además de la pobreza que ya vivía antes de ser captada, hoy está encerrada, lleva 4 años, y pues desgraciadamente así de injusto es para niños y niñas vulnerables de nuestra nación. Por eso este programa, Con la Trata No Se Trata, vamos a buscar que tú y yo hagamos la diferencia. Carla, gracias, porque sé que vas a estar cada semana con nosotros, todas las semanas que te sean posibles, y no sabes cómo valoramos, porque ¿quién mejor que tú, Carla, que estás además conviviendo con tantas víctimas y haciendo tanta labor con ellas? Yo te agradezco en nombre de cada una de las que son rescatadas, que para ellas no hay nadie mejor. Yo puedo amarlas, puedo entregar mi vida entera, pero no es lo mismo para ellas que decir, yo te comprendo, yo lo viví, yo soy exitosa hoy y quiero ayudarte. Carla, de veras, gracias. Gracias por estar en El Punto Crítico cada semana en este tu programa, Con la Trata No Se Trata. Y amigos, amigas, ayúdenos a difundirlo. Dales tus redes, Carlita, por favor. Claro que sí, Rosy. Y bueno, pues antes darte las gracias a ti por esta gran oportunidad, por siempre darme pues tantas oportunidades de poder seguir pues a tu lado en esta lucha, que la verdad para mí es un honor poder estar contigo en una lucha que obviamente para mí es tan importante, pero que te sigo porque las cosas que tú haces han sido extraordinarias, y de verdad que te debemos tanto Y yo te debo el estar aquí y el estar de pie. Quiero darles mis redes sociales, @carladelacuesta, @alasabiertas01 y Carla de la Cuesta Suárez en Facebook y Alas Abiertas en Facebook. Y pues es un gusto, va a ser un gusto poder compartir contigo cada lunes, Sosi. Gracias por la oportunidad siempre. Gracias, amigos y amigas. Mi Twitter es @rosy_orozco, todo junto. En Snapchat es rosy_orozco, obviamente con ilatina. Y también en la página unidoshacemoslaDiferencia.com. ¿Sabes? Si conoces casos de trata de personas, denúncialos al 01800-553-3000. Y agradecemos mucho, mucho al Punto Crítico. Siempre ha sido un medio aliado contra la esclavitud, contra la trata. Personas que tienen un corazón de carne. Siempre traemos un corazón azul, Carlita, tú y yo, porque ese corazón azul, que es el corazón de la ONU contra la trata, pues simboliza el corazón insensible de quienes son capaces de comprar, vender seres humanos, o el corazón muerto en vida, como lo tuviste tú, Carlita, después de que saliste en 2000, que varios años estuviste tan triste, tan deprimida, tan confundida de no saber qué te había pasado. Ese es el corazón de muchas víctimas que podemos rescatar con nuestras denuncias. No se olviden también de escribir al Punto Crítico, que es @el_punto_critico, y pues tanto en Facebook como en Twitter pueden escribirnos, darnos sus comentarios y poder realmente retroalimentar este programa. Vamos a tener cada semana noticias. Hoy traías preparadas las noticias, Carlita, pero pues sí, sabemos que esas noticias las tendrás cada semana de cómo vamos avanzando en este país. Agradecer a todas las autoridades que están comprometidas y pedirles a los candidatos a gobierno, todos los candidatos a gobernadores, gobernadoras que están en cada una de las dos entidades compitiendo, que firmen convenio contra la trata de personas. Simplemente nos escriben, les mandamos el convenio y podemos asistir, podemos pedirles a otras organizaciones del Estado que nos acompañen para que aquellas personas que están comprometidos contra la esclavitud, contra la trata, firmen convenio antes de llegar al puesto de poder. Por favor, gobernadores, gobernadoras, firmen, bueno, candidatos, todavía no lo son, y pueden de verdad obtener realmente pues un compromiso que necesitamos escuchar todos y todas, para que también cuando lleguen a gobernar tengan esa protección hacia la gente más vulnerable de su estado. Gracias a todos, a todas, por este programa y nos vemos la semana que entra. Carla, gracias, Carla de la Cuesta, por estar con nosotros. Gracias por tu compromiso. Gracias, Rosy. Hasta la próxima semana. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.